Sección 25 de Compendio de Historia de la América Central por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Leído por Empinedag. Capítulo 20. Cambios políticos. Parte 2. El general don José María Medina, apoyado por el gobierno guatemalteco, se hizo cargo de la presidencia en junio del mismo año, 1863, conservándola hasta 1872, en que, por la invasión de las tropas de Guatemala y El Salvador, aliados contra él, tuvo que ceder el puesto al licenciado don Celio Arias. Medina fue combatido en 1865 por los facciosos de Olancho, y para someterlos y cortar radicalmente el mal, hizo que los rebeldes fuesen perseguidos sin tregua y fusilados o ahorcados muchos de ellos, procedimiento cruel e impolítico que merece reprobación enérgica. En el período de Medina se dio una nueva ley fundamental, y se contrató en Europa, en muy desfavorables condiciones para Honduras, un empréstito destinado a construir el ferrocarril interoceánico, empréstito que apenas permitió llevar a cabo una sección de esa vía férrea y que hizo sufrir mucho en el exterior el crédito hondureño. Fue un buen soldado el general Medina, y en política se inclinaba al bando conservador, aunque en la provisión de empleos no atendía más que a la honradez y aptitudes de los individuos llamados a desempeñarlos. En esa materia rechazaba el exclusivismo, considerándolo inconciliable con los dictados de la justicia y de la común conveniencia. El gobierno del señor Arias fue molestado por diversas facciones, cuyo principal objeto era atacar a los gobernantes de Guatemala y El Salvador, y como el de Honduras, aliado de aquellos, fuese un obstáculo a los propósitos de los revolucionarios, proponíanse estos derrocarlo en primer término para desenvolver así mejor sus planes. El general González, jefe supremo de El Salvador, disgustado de la administración de Arias, que no se sometía a sus mandatos, sugirió al presidente de Guatemala la idea de hacerla desaparecer, mandando a Honduras tropas de uno y otro país. Verificóse el movimiento indicado con el apetecido éxito, y el 23 de noviembre, 1873, se inauguró en Choluteca el gobierno provisional de don Ponciano Leiva. Los primeros pasos del señor Leiva encamináronse a garantizar los derechos de todos, es decir, de vencedores y vencidos, pues el señor Arias tenía adversarios que trabajaron por su caída y rodeaban al que después fue su sucesor en el gobierno. Redujo a prisión al expresidente, pero púsole al cabo de algunos meses en libertad. Convocado el pueblo a elecciones para la primera magistratura, celebráronse los comicios, resultando electo para ejercer el gobierno constitucional el mismo ciudadano que lo desempeñaba provisionalmente. En esas elecciones reinó libertad completa. Estaba ya de nuevo en vigor la Carta Fundamental de 1865, y el señor Leiva se consagró a favorecer en lo posible todos los ramos de la administración pública, presentando además al Congreso diversos proyectos de leyes que estimaba necesarias. Encontrábase la Hacienda Nacional en muy triste estado, sin embargo de las economías que se introdujeron en los gastos, y el gobierno se empeñó en mejorarla, fijando, sin embargo, módicos derechos a la importación de las mercaderías extranjeras. Emitióse en aquel período una nueva ley de presidios y otra de caminos, respetadas por el espíritu innovador de la administración subsiguiente. Establecióse, por vez primera, el registro civil. Púsose en explotación, con provecho para el fisco, la vía férrea existente entre Puerto Cortés y San Pedro. Redújose la fuerza armada y operáronse otros bienes al amparo de la libertad que se procuró mantener. El señor Leiva tuvo que separarse del gobierno el 8 de junio de 1876 por exigencias de la política de Guatemala, mediante un convenio en el que intervino un comisionado del gobierno de El Salvador. Retiróse al pueblo de su residencia habitual y en enero de 1877 aceptó allí el modesto cargo de alcalde, dando de ese modo un elocuente testimonio de su virtud republicana. Por breve término estuvo después en el mando el licenciado don Crescencio Gómez, y en agosto de 1876 se inauguró, con el apoyo moral de El Salvador y Guatemala, la administración del doctor don Marco Aurelio Soto, quien se mantuvo hasta mediados de 1883 en el gobierno, del que fue principal ministro, o más bien único, el ilustrado doctor don Ramón Sosa. Construyéronse en ese tiempo las primeras líneas telegráficas, redactáronse los primeros códigos, y alcanzó el país otros progresos, como son los relacionados con las rentas, con la contabilidad y con otros ramos de verdadero interés público. la imprenta no fue libre. En 1883 fue elegido para gobernar en Honduras el general Don Luis Bográn, ciudadano de honrosos antecedentes. Reeligiéronle los pueblos en 1887, celebrándose los comicios con bastante libertad. El candidato de la oposición, licenciado Don Celio Arias, obtuvo gran número de votos. Terminó el segundo período del general Bográn el 30 de noviembre de 1891 y entró a sucederle Don Ponciano Leiva con arreglo a las elecciones practicadas en septiembre. La candidatura del licenciado Don Policarpo Bonilla, favorecida por muchos hondureños, disputó el triunfo a la del señor Leiva, señaladamente en las ciudades de Tegucigalpa y Santa Rosa de Copán, en la Villa de La Paz y en otras poblaciones. El gobierno del general Bográn tuvo que sofocar varios motines. Uno de estos fue el realizado en la ciudad de Tegucigalpa por el infidente general Sánchez. La alianza con Guatemala le obligó también a levantar fuerzas en 1885 en favor del proyecto de Unión Centroamericana y en 1890 por los sucesos ocurridos en El Salvador al desaparecer del mando de ese país el general Menéndez. Esos movimientos militares, onerosos a Honduras, embarazaron allí la acción benéfica del progreso, retardándolo por desgracia. Pero puede afirmarse que en diversos conceptos fue favorable a Honduras el gobierno del general Bográn. Débese la libertad de la prensa y ofrece de ello un testimonio el periódico opositor El Demócrata, que se estableció en 1890. A propósito de la vía férrea intercontinental hondureña, trae las siguientes líneas el mensaje elevado al Congreso por el señor Bográn el 4 de febrero de 1891. He continuado esforzándome en llevar a feliz término las negociaciones relativas a la construcción del ferrocarril interoceánico y actualmente se encuentra en Londres gestionando a ese respecto, como representante del gobierno, el licenciado don Adolfo Zúñiga. Una de mis gratas esperanzas es la de dejar emprendido esta magna obra que traerá indudablemente la verdadera prosperidad de la República. Como queda dicho, el señor Leiva tomó posesión solemne de la primera magistratura el 30 de noviembre de 1891 como sucesor del general Bográn, y a pesar de sus buenos deseos, apenas si pudo iniciar algunos adelantos. Sus adversarios combatieron su administración a mano armada y le pusieron en la extremidad, 1893, de separarse del poder, lo que hizo depositándolo en el licenciado Agüero, quien lo transfirió después al general don Domingo Vázquez. A expensas de sostenido esfuerzo, logró este último restablecer la tranquilidad, pero autorizado por el Congreso para declarar la guerra a Nicaragua, si lo juzgaba oportuno, el gobierno nicaragüense se anticipó a hacérsela con el auxilio de los emigrados políticos de Honduras, encomendando al mando de las fuerzas al general don Anastasio J. Ortiz. Y tuvo el señor Vázquez que abandonar la presidencia porque la suerte de las armas solo le fue propicia en uno de los combates librados, 1894. El doctor don Policarpo Bonilla, elegido previamente, se encargó del poder, llevando desde el principio a la práctica el programa liberal que en las filas de la oposición había sostenido. En octubre de 1894 se promulgó una nueva carta constitutiva en la que se establece que la Unión Centroamericana es una primordial necesidad. En tal virtud, el doctor Bonilla promovió en junio de 1895 las conferencias celebradas en Amapala entre él y los jefes de El Salvador y Nicaragua para ir armonizando los intereses de las cinco secciones hermanas, asunto del cual se trata en el último capítulo de este libro. El honrado y modesto señor Bonilla terminó su período en 1899 y fue sustituido en la dirección de los negocios públicos por el candidato triunfante en las elecciones populares, general don Terencio Sierra, que ya había desempeñado en su patria importantes cargos. El señor Sierra, partidario incondicional de las mejoras materiales y morales, promovió el progreso compatible con los recursos del erario, en el que introdujo el orden que reclama la regularidad administrativa, la carretera que conduce de Tegucigalpa al Pacífico, la minería, copiosa fuente de prosperidad pública, las escuelas, las artes y oficios y otros ramos necesitados de aliento absorbieron la atención del gobernante. Concluido el período legal de don Rafael Campo en El Salvador, entró a ejercer la presidencia de ese país don Miguel Santín del Castillo, enero de 1858. Desempeñaba una de las secretarías del gobierno el general don Gerardo Barrios, que era senador, y el señor Santín, deseoso de darse algún descanso, depositó en Barrios el poder, recobrándolo poco después. Surgieron más tarde desavenencias entre uno y otro, y al fin llegó el general Barrios a encargarse del gobierno, objeto constante de sus más ardientes aspiraciones. A fines de enero de 1860, dejó Barrios de ser jefe interino para convertirse en constitucional y por un plazo que terminaría en 1865, pues ya había él procurado que en este punto se reformara la Constitución fijándose 6 años el periodo de presidente. Las relaciones entre el gobierno de El Salvador y el de Guatemala se encontraban en buen pie y para robustecerlas más hizo Barrios una visita al general Carrera, por quien fue recibido y obsequiado de un modo muy amistoso. Algún tiempo después comenzó, sin embargo, a enfriarse la amistad entre los dos gobernantes, surgiendo al fin la guerra entre uno y otro país. En ella influyeron los emigrados salvadoreños que estaban en Guatemala y querían a todo trance derrocar a Barrios, acusado de procederes despóticos, de eliminar del gobierno el elemento civil, reemplazándolo con el militar, etcétera, etcétera. Sobrevino también en El Salvador un rompimiento ruidoso entre el gobierno y el clero, y esa cuestión concitó a Barrios la mala voluntad del partido dominante en Guatemala. Tales causas, unidas a otras y a la infatigable labor de los emigrados políticos, dieron por triste fruto la guerra llevada a cabo en 1863. A principios de ese año se puso en marcha Carrera con unos 5.000 hombres bien equipados y atacó las fortificaciones de Coatepeque, donde se encontraba el general Barrios con sus fuerzas. Peleóse por una y otra parte con encarnizamiento en los días 23 y 24 de febrero, y desorganizados al fin varios batallones guatemaltecos, se desbandó en parte el ejército de Guatemala y abandonó el territorio salvadoreño. Imaginándose Barrios que aquel golpe no permitiría a Guatemala intentar nuevas hostilidades contra El Salvador, dispuso enviar una expedición a Nicaragua contra el gobierno del general Martínez, aliado del general Carrera. Diose el mando de esas fuerzas al nicaragüense general don Máximo Jerez. Obtuvo éste una victoria en San Jacinto el 28 de abril, pero el 29 sufrió una derrota que sirvió para consolidar en el mando a Martínez y preparar la caída de Barrios. Resuelto el general Carrera a sustituir la administración de Barrios por otra que le fuese favorable, invadió nuevamente el territorio salvadoreño y atacó, 3 y 4 de julio, la ciudad de Santa Ana, en la que poco antes había ocurrido contra Barrios un pronunciamiento que hizo disminuir las fuerzas que allí tenía ese jefe y le impidió sostenerse, como lo intentaba, en aquella plaza. Triunfó Carrera en Santa Ana, distinguiéndose en la pelea uno de los generales que lo acompañaban, don Serapio Cruz. La ocupación de esa ciudad permitió que allí se inaugurara, 10 de julio, el gobierno provisional del doctor don Francisco Dueñas, que era uno de los emigrados de El Salvador que iban con las tropas de Guatemala. La autoridad ejercida en aquel territorio por ese importante hombre público contribuyó a la caída de Barrios, porque alrededor de aquella fueron agrupándose elementos hostiles al jefe a quien se trataba de eliminar. El más inteligente ministro de Dueñas fue el doctor don Gregorio Arbizú. El gobierno de Honduras, aliado de Barrios, había también declarado la guerra a Guatemala y con ese motivo penetró en territorio hondureño con una división guatemalteca el general don Vicente Serna, a quien se debió el desaparecimiento de la administración que en Honduras presidía el senador don Francisco Montes. Encaminóse después el general Serna a territorio salvadoreño para ayudar a Carrera en el sitio que ya estaba este poniendo a la ciudad de San Salvador. Contaba el general Barrios dentro de esa plaza con fuerzas reducidas, aunque animadas de entusiasmo, y no pudiendo sostenerse contra las de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, que sin cesar atacaban sus atrincheramientos, decidióse a salir, 26 de octubre, como en efecto lo hizo, y pudo embarcarse ocultamente algunos días después en el puerto de La Unión. Merced a la salida de Barrios, reconocieron a Dueñas todas las poblaciones del país, y su gobierno fue organizándose y encontrando en el interior y en el exterior el apoyo que necesitaba. Pero el presidente caído, que aspiraba a recobrar su puesto, comenzó desde fuera a trabajar con tal fin. Su amigo el general Cabañas se sublegó al efecto en San Miguel, pasando de allí a La Unión, donde fue derrotado, mayo 29 de 1865. Encontrábase Barrios en Costa Rica, y creyéndolo preparado todo para la restauración ambicionada, hízose a la vela en una goleta, en viaje para El Salvador. Mas al tocar en Corinto, fue hecho prisionero y llevado a León de Nicaragua. El gobierno nicaragüense lo entregó al comisionado salvadoreño bajo la condición de que se garantizaba la vida del preso. Pero por desgracia no fue así. Siguióse juicio a Barrios en San Salvador y en la madrugada del 29 de agosto 1865 se le fusiló, siendo ese hecho duramente censurado dentro y fuera de la América Central. Murió con serenidad de espíritu. Siempre había aspirado a la primera magistratura, procurando por diferentes medios alcanzarla. Y cuando estuvo en el mando, se mostró laborioso y entusiasta por el crédito de su país, aunque infiel al programa liberal que en las filas de la oposición había defendido. La campaña de El Salvador aumentó el crédito del general Carrera, cuya administración era vitalicia. Continuó aquel gobernando sin encontrar resistencias, aunque no faltaba algún periódico que en el exterior lo atacara una u otra vez, particularmente con motivo de la simpatía que la prensa oficial de Guatemala manifestaba por el imperio de Maximiliano en México. Don Miguel García Granados era miembro de la Cámara de Representantes como diputado por la Sociedad Económica y combatía de cuando en cuando, con algún calor, en sus discursos parlamentarios los actos del gobierno de Carrera. Sobrevinóle a este la muerte por causa de enfermedad, 14 de abril de 1865, y le reemplazó provisionalmente el ministro de Relaciones Exteriores, don Pedro de Aycinena, llamado por la ley. En el largo período del general Carrera se realizaron algunas mejoras en el país, tales como la apertura de caminos, la construcción del Teatro Nacional y de los castillos de San José y Matamoros, el desarrollo de la industria de la cochinilla y el principio de las plantaciones de café. Levantóse también un edificio importante por su objeto, el destinado a la Sociedad Económica, agrupación benemérita, en la que figuraban caballeros tan desinteresados como don Juan Mateu, don José Antonio Larrabe, el doctor don Mariano Padilla, el licenciado don Cayetano Batres y otros guatemaltecos tan inteligentes como amigos del progreso de la patria. El valor de la exportación era en el año de 1850 de 800 mil pesos y en 1860 montaba a 1.800.000. El general Carrera tuvo en el primer periodo de su gobierno como principal ministro al licenciado don Joaquín Durán, persona de reconocida honradez, capacidad y erudición poco común. Es digno de un recuerdo en los anales del país el señor Durán por los servicios que pudo prestar a muchos y muchos, librándolos del ostracismo o de la prisión que por una u otra causa quiso imponerles el presidente. Convocada la representación nacional al morir Carrera, eligió ese alto cuerpo, en reemplazo de aquel, mayo de 1865, al mariscal de campo don Vicente Serna. La candidatura de este, favorecida por el partido conservador dominante, encontró oposición en los individuos del bando liberal de la Asamblea, quienes votaron por la del coronel don Manuel González. El general Serna solo obtuvo 2 votos más que su competidor, lo cual manifiesta el deseo que ya se hacía sentir respecto a cambios en el escenario político. Y la verdad es que la llegada de Serna al mando no fue objeto de general satisfacción, por más que en aquel honrado y modesto jefe vieran todos al ciudadano amante de la patria y al pundonoroso militar. Sabiéndose eso, no debe parecer extraño que su gobierno haya sido combatido por los que más deseaban verlo desaparecer, y ese deseo se hizo más patente aún en 1869, a propósito de la reelección. El candidato del partido opositor o liberal fue entonces el mariscal de campo don José Víctor Zavala, guatemalteco que por sus honrosos antecedentes era muy querido de todas las clases sociales. Fin de sección 25.